Muy pero muy buenas tardes para todos. Esto es Salud en Movimiento, la audición de los funcionarios del CASMU nucleados en nuestro querido CASMU. En este jueves 22 de abril del 2021, aquí en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Les recuerdo, nos pueden escribir por WhatsApp a través del 098-979-979 y también por Instagram. Nos pueden seguir a través de la página web de la radio www.m24.com.uy y también en nuestro canal de YouTube, Salud el Movimiento AFCASMU. Ahora sí, aprovechamos esta hermosa jornada ya para abrir rápidamente esta audición. Sin antes presentarnos, estamos aquí, quien les habla, Matías Rodríguez, para, por supuesto, compartir una jornada, una hora de actualización, de información de lo que pasa en nuestro sindicato y en todo lo que es a los trabajadores. Rápidamente presentamos titulares en la jornada de hoy. Vamos a estar hablando con Martín Pereira, que es el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Vamos a estar hablando con él, básicamente, el tema central nuestro, que es la vacunación para los y las trabajadores de la salud. Y bueno, para la segunda parte del programa vamos a estar hablando con el compañero presidente de nuestro sindicato, el compañero Juan Corbalán, para tener toda la actualización de lo que está pasando con nuestro sindicato, con nuestro querido AFCASMU y todo lo que concierne a nuestros compañeros y compañeras. Muy bien, y ahora sí, rápidamente, vamos a presentar a nuestro primer entrevistado del día de hoy, al compañero Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Martín, primero te damos la bienvenida a Salud Movimiento. Creo que nunca te hemos llamado desde AFCASMU para la audición, estoy casi seguro que no, pero está, tú lo sabrás mejor. Primera vez, creo, también. ¿Primera vez? Bueno, espero que sea una buena experiencia. Martín, no, queríamos hablar contigo, conversar contigo. Sin duda alguna estamos atravesando un momento muy difícil, los y las trabajadoras de toda la salud, no solamente en lo que concierne a nuestro salario, sino a nuestras condiciones de trabajo, y ahora tenemos un agregado, ¿no? Que es la vacunación contra COVID-19, que bueno, que sin duda alguna va a preservar la salud de todos y todas. Celebrar en primera instancia, me parece que es importante manifestártelo a ti, que la federación haya tenido su lugar allí para poder vacunar a todos y todas los compañeros y compañeras de la salud. Y quería hablar un poco contigo sobre cómo fue esa resolución y cómo se están desarrollando, ¿verdad?, estas actividades, estas jornadas, que me imagino que son muy numerosas, ¿no? Sí, primero que nada, trabajo en conjunto de la federación con los compañeros de la FUS y todos sus sindicatos de base, que viniendo todos los días compañeros de distintos sindicatos de base de la FUS a colaborar en lo que es la logística para que esto salga lo más ágil y prolijo posible. Así que es un trabajo en conjunto que venimos realizando, y bueno, es buena la interacción con compañeros de los sindicatos de base para ir conversando cuál es la realidad, que es bastante similar tanto en el sector privado como en el público, la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Y bueno, este vacunatorio surge de un reclamo de ambas federaciones a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en el cual había un descontento generalizado en los trabajadores de la salud de no poder acceder a lo que era la vacuna por problemas de agenda o por problemas de cupo que se generaban para poder llegar a eso. Y bueno, surgió de la reunión que el ministerio tendría las vacunas, pero que había dificultades en lo que tenía que ver lo locativo. Y bueno, ahí ofrecimos de parte de la federación el local, que es bastante amplio, ventilado, con las distintas condiciones que tiene que tener. Y bueno, después de una revisión por parte del Ministerio de Salud Pública, se dio el OK a algo que parecía lejano y que en 2 días tuvimos que armarlo para empezar con la rapidez que se debía. Y bueno, hoy al día estamos vacunando a 1.000 trabajadores casi por día. Ya vamos a terminar el día de hoy con casi 7.000 y pico de trabajadores vacunados. Entonces, bueno, es una experiencia que también demuestra que los sindicatos somos parte de la solución cuando tiene que ver en la lucha por los trabajadores y no como nos quieren poner muchos actores, que siempre somos parte del problema. Acá quedó demostrado que el sindicato por sus afiliados puso lo que tenía que poner y está funcionando de manera muy buena. Hay algunas voces que hoy salieron en algún matutino como El País, tratando de ensuciar el trabajo que se viene realizando por los equipos de vacunación, tanto de la lucha antituberculosa como de AFE, que están, son los trabajadores que están trabajando aquí en la federación, vacunando a todos los trabajadores de la salud. Y bueno, es parte de que esto va andando bien y hay gente que no le gusta que los trabajadores tengamos propuestas y también soluciones cuando se trata de salir todos adelante. Bien, es bien importante lo que decís, porque uno de los roles también de los sindicatos, del movimiento obrero, es eso, es buscar soluciones. Y en esta situación que estamos atravesando todos y todas, ¿no? Hoy en día tenemos muchos compañeros y muchas compañeras en la actividad privada y pública que son afectados por COVID-19. En algunos casos son internados en los CTIs, en otros han fallecido. Lamentablemente en CASMU tuvimos anteayer, el 19 de abril, tuvimos una compañera del laboratorio que falleció por COVID-19, y es lo que nosotros los y las trabajadores sin duda alguna no queremos. No queremos perder, primero, que nuestros compañeros se enfermen, y en segunda instancia no queremos seguir perdiendo a esos a los que batallan el COVID, ¿no? A los que están en la primera línea de batalla, ¿no, Martín? Sí, claramente tenemos que lamentar muerte de los compañeros que muchas veces trabajan en ambos lados del mostrador, tanto en salud pública como en salud privada. Y bueno, los trabajadores de la salud estamos poniendo la vida de compañeros en riesgo y bueno, ya tenemos que lamentar. Hoy ahora a las 18 todos los móviles van a prender las sirenas, tanto en el sector público como privado, en honor al compañero que falleció, el último compañero que falleció en la salud. Entonces es algo que estamos viviéndolo día a día y con las eventualidades que quedan familias atrás y quedan compañeros que trabajaban en la diaria con los mismos que deben seguir laburando. Y bueno, es cuando nosotros planteamos que no solo el desgaste físico del trabajo, sino el desgaste emocional de todo el equipo de salud. Martín, a mí me da la sensación, no sé, me parece que esta situación se podía haber evitado, ¿no? Fundamentalmente porque cuando llegaron las vacunas, se pusieron de alguna forma el gobierno, que una vez más nos dio la espalda a los trabajadores de la salud, a los y las trabajadoras de la salud, se puso como población objetivo decir, bueno, primero vacunamos a estos, después vacunamos a los otros, todo lo que es esencial. Pero a mí me da la sensación de que en ningún momento pasó el personal de la salud. Y eso es lo que me está preocupando hoy, ya con muchos compañeros que están afectados. Nosotros en CASMU tenemos 1.000 compañeros, en la salud privada, los afiliados de la Federación Uruguaya de Salud, hay 1.000 compañeros que son afectados ya por el COVID-19, y hay otros tantos, muchos más, casi 3.000 compañeros, que están haciendo cuarentena. Son todos compañeros y compañeras que no están trabajando, que obviamente les afecta su salud, les afecta su economía y les afecta toda su familia. Vos, desde tu rol, vos ves, podés ver si esta situación se podía haber preveído de alguna forma. Es decir, bueno, primero, ¿quién va a combatir el COVID? Bueno, tenemos los servicios esenciales, pero la gente de la salud, los enfermeros, los médicos, los ciudadanos en farmacia, el que entrega el medicamento, el que va al domicilio de la gente que no puede salir, que está haciendo cuarentena obligatoria o preventiva, lo que sea, el que está el administrativo, que está atrás del mostrador, lo que sea, ¿no se podía haber previsto? ¿Vos tenés esa sensación? Sí, claramente se lo hemos planteado a las autoridades del Ministerio, que el personal de la salud y con la historia que tiene Uruguay de vacunación, que es muy alta comparado con el resto de los países, lo primero era todo ir, un ejemplo, ir al CAMU, vacunar a todos los trabajadores del CAMU, ir al MACIEL, vacunar a todos los trabajadores del MACIEL, y ahí aparte se iba a aliviar la vacunación porque casi el 40% de los trabajadores de la salud con multiempleo. Hubiera facilitado porque eran menos vacunas, no todos los trabajadores totales de cada institución. Entonces, creo que por ahí va el camino, ir un día al Hospital de Urano, a Camedur, se hubiera evitado todo esto de la agenda, que la agenda anduvo mal, y quedó demostrado que brazos de trabajadores de la salud había de sobra porque, como te digo, pasan cerca de 1.000 personas por día a vacunarse acá en el vacunatorio. Entonces, sí hubo un error claro del gobierno. En ese sentido, que se hubiera solucionado vacunando en cada hospital a todo el personal de la salud, porque algo que recalcamos es, y que bien vos lo planteabas, es el equipo de salud, porque el compañero que va a llevarle la comida al que está contagiado es también contención, el compañero que limpia también cuando va es contención de su usuario, el enfermero y el médico que están más en la primera línea de exposición, el compañero administrativo que hace la admisión, todo es una cadena que sin cada uno de los trabajadores de la salud no podría funcionar. Entonces, la función más fácil que tenía que haber hecho el Ministerio era ir a cada hospital y vacunar a todos los trabajadores. Bien, es bien claro lo que decís. Me parece que hablándolo así un poco, sería lo más lógico, ¿no? Saber en Montevideo que tenemos, yo qué sé, 10, 12 hospitales, saber que vacunás a todos, muchos de ellos tienen multiempleo, se hace mucho más fácil y evitás esto, ¿no? Que en realidad los que cuidamos a los enfermos, no nos enfermemos, ¿no? Y evitar esa saturación, esa falta de personal que normalmente ya la tenemos previo a la pandemia. Y que se agrava ante esta situación. Martín, otra cosa que te quería preguntar es, el vacunatorio actualmente, que está allí en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, solamente está el Ministerio de Salud Pública. Está enviando solamente a los funcionarios y a las funcionarias de la salud, o algún otro público en general se está colando. No, hemos detectado algunos estudiantes de enfermería o estudiantes con algunos de fisioterapia, estudiantes respecto a la salud. Hemos hecho la consulta y la queja al Ministerio de Salud Pública, previendo que esto era para los compañeros de la salud. Nos plantearon que esto fue un error de agenda de esta semana y que eran estudiantes realizados que tenían que ver con las áreas de la salud. En el planteo de enfermería planteaban de que ahí sí podía haber algún estudiante más, y eso lo hemos notado porque cada vez que viene un compañero o un estudiante le preguntamos a qué se dedica, nos plantea, estoy en tal módulo de enfermería o demás. Eso lo hemos detectado, lo hemos hablado y ya a partir de la semana que viene queda corregida porque las agendas se generan automáticamente por semana y esto ya lo hemos planteado y está en vía de solución. Son estudiantes que de salud, en el 90% de los casos que vinieron, y alguna persona adulta que cuando entrábamos a conversar había trabajado en su momento en la salud, así que algún jubilado de la salud también tuvimos, pero el 97% de los que se han vacunado son trabajadores de la salud. Empezamos a ver también personal administrativo, compañeros del área administrativa, del área de las empresas de cuidado de acompañantes, que también era un reclamo que estaban quedando rezagados, y bueno, eso también hoy empezamos a ver de esos compañeros, así que todo el equipo de salud está empezando a vacunarse y era lo que reclamábamos. La primera línea tenía que estar sí o sí vacunada, pero también todo el equipo de salud que entra a un hospital a brindar una función. Bien, así que recalcamos eso, que además de funcionar en salud, algún estudiante que otro ha ido, pero es importante porque a veces los compañeros ahí en los pasillos del CASMU, bueno, tenemos ahí el lugar específico que es en Arenal Grande y Paysandú, ¿verdad? Bueno, solamente nos vacunamos acá, pero bueno, hay otro que siempre dice, bueno, pero capaz que se cuele algún otro, yo sé que de uno fue a vacunarse, no sé qué, no sé cuánto, entonces es bueno preguntártelo a ti No, no, para las tener. historias se crean y las llamadas que estamos recibiendo hoy en día acá tendríamos como para hacer un libro de anécdotas con las consultas y que nos hacen o con los planteos que nos hacen. Nosotros lo detectamos, se lo planteamos al Ministerio y bueno, fue que hubo un error en la agenda porque ellos tenían en uno de los archivos estudiantes referidos a la salud, y bueno, algunos de esos estudiantes han estado viniendo al sindicato, y bueno, también estamos juntando, recolectando firmas para la luz que en la puerta del sindicato, le estamos dando folletería sindical, así que cada uno que viene se lleva material para su casa, y está bueno que también los estudiantes empiecen a pisar los sindicatos antes de que empiecen a trabajar, así la frase de obreros y estudiantes unidos adelante también se empieza a forjar desde ahora, teniendo la sabiduría que esto fue creado y su idea para los trabajadores de la salud, y quedó conversado con el Ministerio de Salud Pública ya que se corrige para la semana que viene, solo va a haber trabajadores de la salud. Bien, Martín, para ir cerrando, primero obviamente agradecerte como siempre, pero quiero que le des un mensaje a todos los trabajadores y las trabajadoras del CASMU que nos están escuchando, en referente a esta vacunación, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, si bien tenemos un sinfín de reivindicaciones, ¿tá? Desde el punto de vista sindical, lógicamente, pero aquellos compañeros que nos están escuchando, mismo los que ya están trabajando en CASMU, otros que ya salieron de su turno y están en su casa, no sé si vos me puedes dar un mensaje para esos compañeros de la actualidad de vacunación, de lo que queremos como movimiento sindical, en pro, por supuesto, del beneficio de la salud de nosotros, ¿no? Sí, claramente cada uno es libre de vacunarse o no, en eso está la libertad de cada uno de elegirlo, está comprobado científicamente y no solo por lo que se ve en las redes, que se ve mucha cosa a veces sin una fuente clara, que la vacunación es el camino para ir bajando la cantidad de contagios y evitar llegar a las áreas críticas, que es lo más dificultoso y que, como hablábamos al principio, estamos lamentando muerte de compañeros que han pasado por los distintos CTI, tanto públicos y privados. Entonces creemos que hay que vacunarse, por lo menos de nuestra parte, cada uno que nos pregunta con dudas o algo, le decimos que el camino es la vacunación. Está nuestra puerta de casa abierta para que lo puedan hacer. Los compañeros que no se anotaron, que se anoten en la página del Ministerio. Están llegando, como te decía, casi 1.200 compañeros por día anotados. Y bueno, que rápidamente vamos a terminar de vacunar a todo el personal de la salud aquí en Montevideo y también los compañeros del interior del país. Así que creo que por ahí es el camino y que bueno, que los sindicatos estamos con la puerta abierta para esto. Bien, Martín, te agradecemos la participación en Salud Movimiento, que es la audición de AFCASMU. Ojalá podamos tenerte nuevamente para poder conversar de intereses que nos importan a todos, ¿no? A los trabajadores de la salud, de la pública, de la privada. Saber que estamos atravesando un momento dificilísimo, no solamente como población, sino que estamos perdiendo, no, estamos dejando de cuidar al cuidador, al que cuida al enfermo. Así que bueno, te dejo la puerta entreabierta, como dijo un viejo sindicalista, que ya está jubilado, el querido Pancho Amorena, un sindicalista de mucha historia, nuestro querido AFCASMU. Compartimos algunas experiencias con él. Con Panchito. Así que bueno, te dejo, Martín, la puerta entreabierta, si te parece bien, y nos volvemos a reencontrar ahí, por ahí, en la vuelta de la esquina. Bueno, a las órdenes, y bueno, esperamos a todos los compañeros del CASMU que pasen por la federación a vacunarse y que sea lo más rápido posible. Un abrazo enorme, Martín. Abrazo, chau, chau. Bien, dejamos, no despedimos, sino como siempre dejamos la puerta entreabierta a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que estuvo junto a nosotros compartiendo esta información, ¿no? Información importantísima. Arenal Grande y Paysandú es el lugar donde está el local de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Allí todos los y las compañeras de la salud se van a vacunar, ¿sí? Convocar a los que ya se anotaron. Por supuesto, primero que la vacuna no es obligatoria, ¿tá? Primero aclararle eso a los compañeros. La vacuna no es obligatoria. Los que se anotan, los que quieren vacunarse, el lugar de vacunación para los compañeros y las compañeras de la salud es así en Arenal Grande y Paysandú. ¿Sí? Lo bueno es que se han arrimado algunos estudiantes, que los ha convocado el ministerio, así que es bien importante que haya tenido, que está teniendo, perdón, un buen ritmo de vacunación. Así que ojalá que el 100% de las compañeros de la salud sean vacunados capaz que esta, la vacunación, no es la solución, pero es por el momento lo que tenemos, este es el camino, así que vamos arriba, recalcar eso. Hacer un informe muy importante que no lo hice al principio del programa y lo vamos a hacer ahora, que lo tenemos por acá. Acá. Un informe de AFCASMU que está en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. ¿Sí? Recuerden que en Facebook la dirección de AFCASMU es Asociación de, AFCASMU, Asociación de Funcionarios de CASMU. Bueno, la mala noticia, malísima noticia, falleció una compañera más. Esta compañera trabajaba en el laboratorio de CASMU, Ana López. Saludamos a los familiares y amigos de nuestra compañera. Así que bueno, saludar un saludo enorme de parte de AFCASMU, que ya lo hizo público en las redes sociales, pero también de parte de Salud Movimiento, que es la audición que tanto queremos. Aprovechamos este momento para hacer un minuto de silencio, ¿sí? En honor a la compañera fallecida por COVID-19, Ana López. Muy bien. Aprovechar también, no olvidarnos de los que ya no están con nosotros, como Aníbal Artigas, jubilado CASMU, bueno, que fue nuestro maestro acá en Salud Movimiento, junto con Elida Candia, que ahora no está con nosotros, está trabajando, no pudo venir. Pero bueno, conjunto con, como decía, ¿no? Recordar a Aníbal Artigas, recordar a Walter de la Casa, recordar a Nelson García, que también falleció hace poquitos días. Así que bueno, esta maldita pandemia lamentablemente nos está dejando sin muchos de nuestros compañeros y compañeras, y sin duda alguna que mucha población en general también ha fallecido. Así que bueno, no quería dejar pasar por alto esta situación, importante aclarar esto. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con más Salud en Movimiento. Muy bien, amigas y amigos, volvemos con más Salud en Movimiento, la audición de nuestro querido AFCASMU. Repasamos, tuvimos la entrevista pasada con Martín Pereira, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, interesantísima entrevista, centrado en lo que es la vacunación. Le recordamos a todos los compañeros y las compañeras de CASMU, que, y de todos, ¿no? Todos los que nos están escuchando, que los funcionarios de la salud, todos se vacunan allí en la Federación de Funcionarios de Salud Pública en Arenal Grande, ¿sí? Así que recalcarlos, importante. Van a recibir el mensaje del Ministerio de Salud Pública, pero saben que allí en Arenal Grande, esquina Paysandú, van a tener su lugar de vacunación. Le van a dar día y hora. Voy a leer algo cortito de un informe de AFCASMU referente a la vacuna. La salud se vacuna. Compañeros, ayer se abrió el nuevo vacunatorio para todo el personal de salud. Solo se pueden vacunar los y las trabajadoras de la salud a los que el Ministerio de Salud Pública les mande un mensaje para concurrir con agenda previa, o sea que estén esperando fecha en agenda de trabajadores de la salud. Concurrir con cédula, no se puede concurrir si no tienen dicho mensaje, ya que las dosis vienen según el listado que arma el Ministerio de Salud Pública. Así que importante aclararlo eso. También quiero leerles un mensajecito cortito también de último momento que emitió AFCASMU, está en sus redes sociales, que dice: compañeros y compañeras, por estas horas, cuando perdemos una nueva compañera dando la pelea en contra de esta pandemia en primera línea, es cuando más debemos recordar la importancia de cuidarnos unos a otros para poder cuidar a los demás. Hoy nada más, a ver, ahí. Hoy nada más importante que la vida. Hoy debemos darnos cuenta y darnos el valor que tenemos. Las diferencias entre los trabajadores y trabajadoras están muy lejos en el pensamiento de todos cuando vemos cómo esta tragedia nos pega en la línea de flotación. No pregunta este bicho a quién votás ni a quién no te gusta. No hay más realidad que la que vemos. Pidamos a nuestros compañeros y compañeras que usen su tapaboca. No olvides lavarte las manos y mantener distancia. Hoy debemos cuidarnos para cuidar. Así que bien importante el mensaje que emitió AFCASMU en su red social Facebook. Así que importante decirle a los y las compañeras de trabajo que bueno, lo más importante ahora es cuidarnos, respetar al máximo y por supuesto potenciar las medidas de prevención, de contagio, el uso de tapabocas, el uso de alcohol gel, mantener la distancia. Quería saludar también, justo estábamos hablando con Martín en el tramo anterior, de todo el equipo de salud, omití nombrar algo fundamental, que son a los compañeros de servicio, ¿sí? De todos los lugares, que son una pieza fundamental en este equipo de salud, porque sin ellos, lamentablemente, no se puede hacer ninguna tarea, ¿sí? Ninguna tarea. Así que saludamos al personal de enfermería, saludamos también al personal de servicio, así como a todos los que intervienen, ¿no? Como la administración, como la gente, los compañeros de farmacia, a todo el personal en general, los cadetes también, que van y llevan el medicamento a la casa de los usuarios que no pueden salir porque están haciendo cuarentena obligatoria o cuarentena preventiva. Así que importante saludar a todo el equipo de salud, no solamente a enfermería, que normalmente saludamos a enfermería porque son los que están más visibles, pero también el servicio está ahí, también el compañero que da los medicamentos en la farmacia está ahí, también el equipo administrativo e Indamais. Así que importante quería recalcar. En breve vamos a tener al compañero Juan Corbalán, el presidente de AFCASMU, para hablar de algo muy importante, ¿no? Ese intercambio que permanente estamos teniendo con la empresa. Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando, cómo se están resolviendo las cosas. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Queremos que nos informe cómo sucedió, qué fue lo que pasó, qué se resolvió. Así que, bien importante. Haciendo un repaso también, vemos que en la red social de Facebook, de AFCASMU, vemos que tenemos hasta 4 horas libres y pagas para inocularse, ¿sí? Importante. Todos aquellos compañeros y compañeras que tienen día y hora para vacunarse contra COVID-19 y el horario que se le asignó está dentro del horario de trabajo, ¿sí? Hay hasta 4 horas libres pagas para inocularse. Los trabajadores y trabajadoras agendadas para vacunarse contra COVID-19 en horario laboral tienen derecho a ausentarse de su actividad pública o privada hasta 4 horas sin perjuicio económico. ¿Sí? Esa es una ficha que salió de los compañeros del equipo de representantes de los trabajadores en BPS, así que les agradecemos el afiche y por supuesto al equipo de propaganda de AFCASMU por poder publicarlo. Bien importante esto, recuerden que el Ministerio de Salud Pública les emite una constancia, una constancia digital, y eso lo presentan allí en relojes para hacer el procedimiento correcto. Antes de tener a Juan, que estamos teniendo algún inconveniente, porque hay Dirección Nacional de FUS, ahora en este momento, está la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, y hay un sinfín de temas allí a tratar. Así que en breve ya lo vamos a tener y vamos a poder conversar con él. Informarles también y destacar, debido a la situación sanitaria que estamos cursando y particularmente al aumento de contagios que se están dando, el Consejo Directivo de AFCASMU por unanimidad resuelve suspender las elecciones de nuestro sindicato. Las mismas se realizarán el 14 de mayo del 2021, firma Consejo Directivo de AFCASMU. Así que las elecciones que estaban previstas para este mes de abril, como normalmente se hace, hemos suspendido el año pasado, en el 2020, en abril, que teníamos las elecciones, se ha suspendido por supuesto, había aparecido la pandemia, muchos contagios y por prevención, y para demostrar también responsabilidad de este sindicato y que por unanimidad resolvió postergar las elecciones. Quedaron para abril, 16 de abril creo que era la última fecha, y bueno, se entendió que en el ascenso de casos que ha sido muy importante, también se postergara en este caso para el 14 de mayo, 14 de mayo exactamente, se realizarán las elecciones. El Consejo Directivo, conjunto con la Comisión Electoral, están trabajando ya, están valorando la forma, cómo se va a realizar, cuál va a ser el procedimiento, que sin duda alguna, esta pandemia nos trastocó todo. Siempre AFCASMO ha sido un sindicato serio y responsable. Hemos tomado medidas, por ejemplo, en las entregas de las famosas canastas, las canastas solidarias o las canastas de útiles para nuestros hijos y para nuestras hijas, de todos y todas los compañeros de CASMU, se han tomado medidas para siempre respetar lo que el GACH dice, ¿no? Que es el grupo científico, el grupo asesor científico, en cuanto a todo lo que es las medidas sanitarias, ¿no? Así que es bien importante destacar eso, que este sindicato ha sido responsable una vez más. Demuestra esa responsabilidad postergando las elecciones un mes más tarde, así que el 14 de mayo valoremos que tenemos esas elecciones, evaluaremos cómo se van a hacer, se tienen que hacer, porque sin duda es sano para todos y todas. No quería dejarlo pasar por alto. Ya creo que lo vamos a tener en instantes ahí al compañero. Al presidente de nuestro sindicato, al compañero Juan Corbalán. Tengo algunas otras noticias, novedades para compartir con ustedes. A ver si lo tenemos por acá. Sí, lo tengo acá, mira. Cámara de Senadores, esto fue un decreto. Artículo 1 es un proyecto de ley, ¿no? Artículo 1, todo trabajador de la actividad pública o privada que esté agendado para vacunarse contra virus COVID-19... dentro del horario de trabajo, de acuerdo con el plan de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la vacunación durante el periodo máximo de 4 horas, las que serán abonadas como trabajadas y consideradas a todos los efectos como tales. Después sigue, en caso de que la vacunación requiera el suministro de 2 dosis, el derecho alcanzará a ambas jornadas, aplicando el tope máximo de 4 horas por cada una de ellas. Artículo 2. Efectos de lo indicado en el artículo anterior. El trabajador deberá dar aviso previo a su empleador o superior jerárquico de que concurrirá a vacunarse y justificar el efectivo cumplimiento de la vacunación dentro de los tres días inmediatos siguientes a recibido la última dosis. Artículo 3. El beneficio establecido en el artículo 1 alcanzará a aquellas trabajadoras que con anterioridad a la aprobación de la presente ley se hubieran vacunado contra el virus COVID-19 dentro del horario de trabajo y de acuerdo con el plan de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. Para acceder al beneficio deberán justificar el efectivo cumplimiento de la vacunación ante el empleador. Sala de sesiones de la Cámara de Senadores, Montevideo, 6 de abril del 2021. Esto se aprobó, firma Gustavo Sánchez Piñeiro, que es secretario, y Beatriz Argimón, la presidente. Así que importante destacarlo, que si bien ya leímos anteriormente el afiche de las 4 horas, ya está el decreto, el proyecto de ley ya está aprobado, así que importante aclararle a todos los compañeros y las compañeras que se le adjudica ese día y esa hora para poder vacunarse, se vacuna la primera dosis, cuando se da la segunda dosis ya van a tener el certificado digital y que se ponen en contacto con relojes para poder hacer efectivo el usufructo de esas 4 horas que son pagas, ¿sí? Así que importante aclararlo. En breve ya lo vamos a tener a Juan, que está, sin duda alguna, está en la Federación Uruguaya de la Salud, allí tiene una dirección nacional. Vamos a ver qué temas tienen para hablar. Lo importante que nos compete a nosotros es, sin duda alguna, es el ámbito de intercambio que hubo en el Ministerio con la empresa. ¿Qué es lo que pasó? Recuerden que tenemos ahí una empresa tercerizada en enfermería. Quiero que nos hable un poco de esa situación, es uno de los temas que se trató. Así que bueno, bien importante, lo vamos a tener ahora en minutos, pero bien importante va a ser la información que nos va a dar Juan. Muy bien, amigos, tuvimos algunos pequeños problemas, no pudimos comunicarnos con el presidente del sindicato, está en la dirección nacional, así que ya vamos a tener información de lo que pasa allí de lo que pasó en realidad en la reunión con el Ministerio y la patronal. Así que aprovecho para informarles, repasar los afiches que están en las redes sociales de AFCASMU. AFCASMU informa a los compañeros. Mientras la pandemia está en su máxima expresión, mayor contagio, más pacientes internados, más vidas perdidas, el CASMU se dedica a hacer negocios. Vender camas de CTI, decir a la prensa que se queden tranquilos, que hay camas suficientes y que continuarán abriendo más. Se necesitan manos, brazos de todo el equipo de salud, médicos, enfermería, personal de servicio, farmacia, alimentación, mantenimiento, etc. ¿Se atienden las camas solas? No. Son necesarios todos y cada uno de los funcionarios que conforman el equipo, que deben estar preparados, formados y con la experiencia suficiente para desarrollar su rol dentro del CTI. No se puede enviar personal sin experiencia y sin la debida formación profesional que les permita desarrollar su tarea. El año de pandemia, la alta demanda de trabajo lleva al equipo al máximo estrés, angustia y desgaste físico y emocional. En este marco, CASMU instala la tercerización de enfermería en piso, profundiza las mismas en servicios, generando un gran caos en el funcionamiento y un profundo deterioro de la asistencia. AFCASMU rechaza la tercerización en todas las áreas. Que los compañeros de enfermería y servicio de la empresa sean contratados como funcionarios suplentes. Se les dé la debida orientación y capacitación. ¿Ya lo tenemos allí? Buenísimo. Tenemos a Juan Corbalán, el presidente de nuestro querido sindicato AFCASMU. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías, ¿cómo andás? Bien, perdoná la insistencia, sabemos que estás a full ahí en la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, pero como lo prometí, lo tengo que cumplir de alguna forma, y queríamos hablar... Primero, ¿estás bien tú? Sí. Bueno, eso es lo más importante. Lo otro, Juan, tuvimos una reunión tripartita, allí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Quiero que nos hagas un mapeo general de cómo se desarrolló y qué temas se trataron. Bueno, fue una reunión auspiciada por nuestra federación, que logró tender estos cables como para que podamos llevar a la empresa a este ámbito. Ya es el segundo consecutivo que tenemos, donde el gobierno, la empresa, nuestra federación y nuestras CASMU se hicieron presentes. Y bueno, de ahí se hizo todo un desarrollo con respecto a la plataforma del sindicato, con respecto a las tercerizaciones y el manejo que se está teniendo, donde el sindicato entiende de que no hacemos acuerdo con la forma de gestión que se está llevando adelante. No estamos de acuerdo con estas alternativas que propone la empresa. La empresa adjudica como motivo a esto un sinnúmero de argumentos que tienen que ver con la cantidad exponencial de camas que han tenido que generar en CTI. Bueno, los temas de la pandemia en general, que nosotros pretendemos no sean excusa para el momento de gestionar, ¿no? Nuestra federación, en consonancia con nosotros, estuvo atenta a distintos planteos que hizo la empresa y que tenían que ver con el resguardo de la fuente de laburo a futuro, con la preservación del trabajo de los compañeros en el seguro de paro. Seguro de paro del que la empresa nos dice de que estaría reintegrando el 100% de todos nuestros compañeros que se encuentran en el mismo. Estaríamos en el último mes, entre abril y mayo. Creo que quedaban 22 compañeros, según nos manifiesta la empresa, y esos 22 compañeros se verían reintegrados en su totalidad y quedaríamos con 0 compañeros en el seguro de paro. Y que otra respuesta que da la empresa de que este mecanismo o solución alternativa que tiene con respecto a estas contrataciones sería por un tiempo no más allá de X tiempo. Y digo X tiempo porque ellos manejan los tiempos de la pandemia y nosotros manejamos de que la pandemia no tiene tiempos. Exacto. No tenemos certeza de cuándo esto va a terminar, no tenemos claro cómo se va a desarrollar, y sí queremos ser celosos de nuestra posición y así la defendemos, ¿no? En ese sentido, de ahí que ahora vamos a tener un consejo extraordinario para el día viernes a las 8 de la mañana, donde vamos a analizar lo que ocurrió en este ámbito tripartito, y allí el sindicato sacará sus conclusiones, ¿no? Yo tengo las mías, seguramente cada compañero consejero que participó o cada agrupación del sindicato tendrá sus propias conclusiones, pero bueno, se sintetiza esto el viernes con una posición en común, como siempre ha ocurrido en otros sindicatos. Bien, viene muy importante la participación de la federación en este caso para empujar un poco más esto conjunto con obviamente con los CASMU, para poder desarrollar esta tripartita. Juan, en la primera parte del programa, y te lo hago corto, estuvimos hablando con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, teniendo como centro la vacunación de los y las trabajadores en la salud, ¿no? De toda la salud, fundamentalmente los compañeros de CASMU, por supuesto. ¿Tú me puedes hacer algún balance, no balance, perdón, algún análisis previo sobre esta resolución que los funcionarios de la salud tenemos un propio lugar para vacunarnos todos juntos? Primero, que es una alternativa que tuvo que empujar nuestra federación y la Federación Hermana de los Compañeros de Salud Pública para poder generar una respuesta a un sinnúmero de compañeros que estaban colgados a un alambre sin ser vacunados, ¿no? Acá, evidentemente, en una planificación que yo considero negativa por parte del gobierno, del ministerio, se calificó a los trabajadores en clase A y clase B al momento de desarrollar las vacunaciones, ¿no? Yo soy enfermero, me alegro de estar vacunado, pero no de ninguna manera. Está bien pensar de que porque uno desempeña una tarea, el compañero que está en un escritorio, en un mostrador, atendiendo público, siendo la primer barrera frente al usuario, cuando hoy sabemos que la trazabilidad de esa gente que está enferma no existe, se rompió, se perdió el norte, no se saben cuántas personas tenemos positivos en la calle. Bueno, son ellos los que están recibiendo al usuario y son ellos los que se están exponiendo. Entonces no encontramos explicación de por qué no está siendo los funcionarios, los trabajadores todos de la salud vacunados de forma masiva. Con un centro vacunatorio, con una agenda que no maneja la federación, con una agenda que sigue manejando el gobierno y con una agenda que nosotros entendemos no contempla, vuelvo a decir, a todos los trabajadores de la salud. Se envían a un montón de usuarios a vacunarse que no son trabajadores de la salud, cosa que yo me alegro muchísimo que todos tengan su posibilidad de vacunarse, pero que ha demostrado de que no es prioridad absoluta para el gobierno, que no digo que sea una prioridad absoluta, tal vez me equivoco en el término, pero qué bueno sería que el gobierno pensara en los trabajadores que atienden, ¿no? A la gente, para que estén sanos, para poder atender. Exacto. Y con la población de trabajadores de la salud enferma, muy difícilmente logremos dar respuestas sanitarias como corresponde a nuestro pueblo. Pero bueno, Exactamente. el gobierno solo lo entiende y se equivoca en el camino. Exactamente. Una vez más, este gobierno le da la espalda a los y las trabajadoras de la salud. Primero fue con el salario, allá con la negociación colectiva, salario, condiciones de trabajo, un montón de cosas, y ahora con el tema de la vacuna. Juan, se nos va el tiempo volando. Te agradezco que nos hayas que podemos hablar de este tema, fundamentalmente lo que va a ser, lo que fue, perdón, el ámbito tripartito, que es bien importante. Ojalá que el viernes tengan un buen consejo allí de mañana en ASCASMU. Juan, te dejo la puerta entreabierta, se me acabó el tiempo. Te dejo la puerta entreabierta, pero quiero, como siempre, te pido que dejes una reflexión para todos los compañeros y las compañeras de CASMU que nos están escuchando. El viernes estamos definiendo, además de este Consejo de ASCASMU, una dirección nacional donde se definen cosas tan importantes dentro de nuestra federación como, por ejemplo, los términos y condiciones para el próximo Congreso. Significa eso que hoy más que nunca la unidad de acción es fundamental para poder lograr objetivos. Así que los tiempos por venir son muy complejos. Imaginemos qué postura puede tener el gobierno, cuántas excusas va a poner el gobierno mañana para poder decir que no a la necesidad de los trabajadores, si no estamos bien preparados, ordenados, pero por sobre todo unidos en un frente común. Bien. Eso se define en ese Congreso, que arranca con estas primeras definiciones en esta Dirección Nacional del viernes. Juan, te mando un abrazo enorme y, Bueno, por saludos para supuesto, todos. el agradecimiento enorme por participar aquí en Salud Movimiento. Salud. Bien, tuvimos la palabra de Juan Corbalán, el presidente de ASCASMU, en referencia, por supuesto, a lo que es el ámbito tripartito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conjunto por supuesto, con la Federación Uruguaya de la Salud, a la cual siempre estamos junto a ella y la potenciamos como como siempre lo hacemos conjunto también con el PIT-CNT, son organizaciones madres, organizaciones hermanas, así que bien, muy bien importante el análisis de Juan, la información de Juan. Esperemos que el viernes, este próximo viernes, tengan un buen consejo a SCASMU y que se decidan cosas importantes. Amigas y amigos, nos vamos a ir despidiendo, se nos fue el tiempo volando, dos entrevistas buenísimas, la van a poder ver en YouTube a partir de esta noche o mañana. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves, que es la última de abril, jueves 29 de abril a las 17 horas en el lugar donde nos sentimos más cómodos, en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Les mandamos un saludo para todos y para todas.